La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. ¿Un programa pensado? No. Táchalo de pensado. Novena temporada. Año 2017. Programa número 294. La bruja de las palabras. Doña Florinda. ¡Profesor Girafales! ¿Se va sin decirme lo que dijo que me iba a decir? Es que no me atrevo. ¡Anímese! Doña Florinda, yo, usted, quiero decir, nosotros, no me atrevo. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, así comienza La Bruja de las Palabras. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. ¿Cómo se hace para vivir una vida vacía? ¿Cómo se hace para vivir una vida llena de nada? ¿Cómo se hace? Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar. Mi pecho se cierra, no puedo respirar. Es pánico. Y no logro controlarlo. No tengo que ser así. Yo no soy de esa manera. No soy el hombre que creí ser. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Hoy presentamos Filosofía Femenina, porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Este es un programa apto para todo el público. ¡Síganme los buenos! De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. Si lo que yo veo es que ese pensamiento hecho razón y hecho sociedad burguesa, lo que hace es maniatar a los hombres hasta sofocar y eliminar en ellos sus instintos primarios, los más ricos, los que harían de ellos seres plenos, vitales, saludables, entregados a la gloria de la vida. Por el contrario, están sometidos al malestar de la cultura, a la vida gris. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío en esa en mí que no sabe. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina. Escuchábamos recién una especie de compendio de muchas cosas que decimos siempre en La Bruja. Incluso el tema principal que sonaba de fondo, un viejísimo tema de Julio Iglesias, claro, que ya no está de moda, pero cuya letra ayuda a entrar al gran tema de La Bruja de las Palabras. Me olvidé de vivir. Bueno, por todo lo demás lo hiciste, ¿sí? Estudiaste, luchaste, te esmeraste, te portaste bien, importante, ¿eh? Hiciste esfuerzos, comés sano. Ah, bueno, no importa que te hayas olvidado de vivir, cumpliste con todo. Es el modo que usamos hoy para entrar al programa. Usted sabe que siempre nos cuesta entrar hace 40 segundos que yo no sabía cómo íbamos a comenzar a desplegar este pavo real de textos que tenemos delante de nuestros ojos. Y sigo sin saber mucho para dónde vamos a correr. Buenas noches, Nadia Hoyos, ¿cómo estamos? Buenas noches, acá estamos. Usted sabe que yo la uso cobardemente cuando debo escapar hacia algún lugar y ni siquiera sé hacia dónde. Sí, sabemos eso. Hace bien no decir la palabra cobarde. Que la piense es una cosa, pero que la diga es otra. No, yo jamás he dicho nada. Son puras interpretaciones suyas. Está operando técnicamente la radio Gabriel Pelo. Gracias, Gabriel. No está José Maldonado. Las grabaciones casi nunca dicen la verdad. Igual que los conductores de radio. Son falacias, puras sí, falacias. Siempre. La vez pasada hicimos un programita que se llamó Buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. Vio cómo somos, ¿no? Es que es bravísimo eso. Toda la filosofía occidental había dicho que ese era el secreto de la vida. Buscarle un sentido. Al decir semejante cosa, estaba aceptando que por sí solo el occidental no logra encontrar un sentido a la vida. Se olvida de vivir. Hacía todas las cosas que le habían dicho que había que hacer, pero tipo nunca se podía conectar con la vida. Buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. Explotaron las redes más o menos con ese título. Seguramente estamos en el momento de más audiencia internacional, por lo menos de La Bruja de las Palabras, en buena medida por ese título, supongo yo. Después andás a ver si a la gente le gustó o no lo que dijimos. Buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. Estamos siguiéndola al polémico, al tremendo, al indomable Friedrich Nietzsche, ¿eh? ¿Qué dice esta clase de cosas? Estábamos leyendo nosotros un prólogo a su libro El Anticristo, que nos ayudaba a recorrer esta parte, señora, de la cultura que casi nadie dice, pero que aparentemente está. Hoy vamos a recorrer algunas partes, por ejemplo, el hecho de que somos animales. Recurrentemente lo hacemos en La Bruja de las Palabras, pero hoy lo vamos a hacer de la mano de una mujer. ¿Cuánto estábamos esperándolas a que llegaran ellas a los libros de filosofía? ¿Cuánto han tardado? ¿Cuántas puertas les han cerrado? Tengo que retocar la frase porque acá me están señalando el cuello. Lo mismo ha pasado con la arqueología, ¿eh? Hasta que no llegaba Marija Gimbutas, ¿eh?, que llegó hace 30 años más o menos, resulta que el humano era malo siempre. Era cuestión de esperar 10 años, 20, y se armaba alguna guerra en algún lado, hasta que llegó ella y dijo, no muchachos, acá han pasado siglos sin guerras. La guerra, la competencia, el odio, se enseña. Occidente no lo había querido ver y tienen que ser ellas las que llegan a decirlo, fíjate. Por eso la dueña de este programa, La Bruja de las Palabras, nos obliga por contrato a hablar bien de las mujeres y siempre que podemos traemos alguna idea de ellas. Pero vamos a seguir un poquito más todavía recorriendo el prólogo del libro de Nietzsche, El Anticristo, que creo que nos tiene alguna cosita más, además de aquello de buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. Pero podemos agregar la idea que yo le insinué para no enloquecer del todo. somos animales. Si no me cree a mí, pregúntele a cualquier biólogo o vaya a la Wikipedia. Homo sapiens, eso somos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué dice ahí? Especie del reino de Animalia. No sé cómo le llaman ahora ese reino. Ahí está, ¿eh? Animales. Nos curamos con los mismos medicamentos que los perros. Antes de usar los medicamentos se prueban en ratones, eventualmente en simios o primates. Y si a ellos les funciona, muy seguramente a nosotros nos funcione. Un animal. Piensen en animales lindos para comenzar a amigarse con la idea. Un animal no tiene problemas con el sentido de la vida. ¿Sabe qué hace el animal? Suponete, yo llego y mueve la cola. Ya está. ¿Cuál es el sentido? No, ninguno. ¿Y qué estaba? ¿Esperándome? No, no, él estaba haciendo lo suyo. Suponete, estaba durmiendo y soñando. Carlos, los animales no sueñan. ¿Cómo que no? Sí que sueñan. Usted nunca miró a su perro dormir. Después que usted lo acaricia un poco, el perro da media vuelta y se va a continuar con su vida. Ah, mirá, él no se olvida de vivir. No se olvida. Así que me parece que tenemos cosas para aprender, ¿no? Me parece. De esta idea de que somos animales. En buena parte tal vez haya sido eso lo que está negado en la cultura occidental. Lo es. Entonces, buscar un sentido a la vida es ya despreciarla. Es ya haber perdido el contacto con el animal que somos y con el mundo de sensaciones que es animal. Funciona con los tiempos, los modos, las puertas de entrada y de salida de los animales. Después ese mundo animal, en el caso de la cultura occidental, algunas otras también, se recubre de explicaciones, de méritos y culpas, de buscarle un sentido a ese mundo de sensaciones, un sentido que sea moralmente aprobado por el patrón, por el padre, por los amigos, por las chicas lindas. Era un buen ejemplo que dabas, Nadia, la vez pasada con esto de la silla, que en el cuarto de, por lo menos de muchas chicas, está tapada de cosas. Sí, van cayendo ahí las camisas, la bufanda, las mochilas, lo que fuera. Eso es la cultura occidental. Una serie de mecanismos, excusas, explicaciones, deberes, obligaciones, que van recubriendo ¿a quién? Al que somos más profundamente, que es de características muy animales, algo así. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que tratar de ser animal? No, hay que sacar la ropa de la silla, eso es todo. ¿Sí? Por eso este programa a veces es medio raro, porque más de uno debe estar esperando que nosotros digamos, ¿y entonces qué hacemos? No, nada, nosotros solamente decimos que abajo de la ropa hay una silla, eso es todo, listo. ¿Que hay que sacarla? No sé, qué sé yo, no sé, va a hacer lo que te parezca. Carlos, no se enoje con usted, está bien, no sé. Voy a ver, voy a pensar. El pensamiento occidental en otro tiempo buscaba más allá de él lo que estaba en él. El occidental trataba de buscar un sentido en más allá de la vida. Y esta es la denuncia que todo el tiempo hace Nietzsche. Tenemos que adquirir una conciencia nueva de nuestra conciencia. ¿Cómo? Tenemos que darnos cuenta que usábamos la cabecita para tomar distancia de la vida. Algo así. Momento decisivo, momento de la salvación terrenal, dice el prólogo del Anticristo. Salvación, no lo puso con mayúscula, pero guiñó el ojo mientras lo decía. Salvación terrenal, ¿qué quiere decir? Que nuestra vida puede ser bastante linda aquí en esta tierra, sin buscar más allá de nosotros lo que la haga feliz o la complete, sin buscar un sentido lejos nuestro. Este es Nietzsche. Usted después, señora, seguirás, tal vez, con sus creencias, asignando unos ciertos sentidos a su vida, religiosos, culturales, familiares, lo que fuera. Pero es posible que aún así usted diga, sí, a mí me están haciendo falta en mi cacerola un par de cucharadas de esto que dice el loco de la bruja. ¿Eh? Hacer pie en la vida, sacar algunas cosas de la silla, no todas, y ver que allí estoy yo de un modo real, eficaz, comprobable, que ahí estoy yo, que ahí yo descubro cómo funciono yo, que hay cosas que no me caen bien. ¿A quién no le caen bien? Al animal no le caen bien. Y podemos hacer algunos pequeños cambios en la vida para no estar tan locos, porque en definitiva es eso. Hace muchos años, cuando comenzamos con estos pensamientos, lo hicimos, yo lo cuento cada tanto en La Bruja, me había sorprendido un tema que estaba, se había puesto de moda en ese momento, hace 10 años más o menos. Había mucha inseguridad, se decía, inseguridad, muchos delitos, robos, asesinatos, en ocasión de robo. Y un importante funcionario del Poder Judicial dice, no, bueno, esto es una sensación, los verdaderos asesinos no son esos. Los verdaderos asesinos no son los que asaltan a la gente con un revólver en la mano, sino que son otros. Y yo dije, ¿qué está diciendo este buen hombre? Comencé a investigar, y ahí nació La Bruja de las Palabras, ahí nacieron varias cosas, las trampas de Occidente. ¿Por qué? Porque yo comencé a ver que ese señor tenía razón, que hoy se van a producir en Argentina más o menos 35 muertes violentas, de las cuales más de la mitad ocurren en accidentes de tránsito. Ah, mira, ahí están los asesinos, sí. Ahí están los asesinos. ¿Sí? Y las autoridades que no supervisan a los asesinos, etc. Después a esas 20 muertes más o menos le siguen 8 asesinatos infligidos por la propia persona, suicidios. De los 35 ya tenemos 28, en donde el daño, el asesinato, la muerte violenta la producimos los buenos. Después tenemos otros 4 que son asesinatos intrahogareños. Dentro de esos están los femicidios famosos, pero hay parricidios, filicidios, hay fraticidios, de todos los colores, ¿eh? Y finalmente, después quedan otros 4 que sí son los asesinatos en ocasión de robo. Pero fíjate, casi es el 10%, 11% solamente muertes violentas producidas por los, comillas, malos, supóngase que usted lo piense así. Y el otro 89%... somos los buenos. Entonces nos pusimos a estudiar desde cuándo ocurría esto, si era en Argentina solamente. Vimos que no, que es en todo el mundo. Vimos que el récord de estas cifras está en el corazón del imperio, está en Estados Unidos, ¿eh? El país más violento del mundo. Tratamos de ver desde qué momento había comenzado esto, y esto tiene siglos y siglos y siglos. Estos suicidios, estos asesinatos intrahogareños. Lo bueno es que no había automóviles, ¿no? Y después, dentro de la cultura occidental, así tan violenta dentro de su casa, violenta en las calles que parecen inocentes de sus barrios, digo, con estas bestias que se desplazan en bichos de metal y se olvidan que los seres humanos no somos de metal, comenzamos a tratar de asociar en qué ámbitos de la vida, en qué grupos familiares, en qué clases sociales era mayor la violencia de los buenos. ¿En dónde había maltrato, abuso sexual dentro de las casas? ¿Eran las buenas familias o eran las malas familias? ¿Eran las familias religiosas o las familias ateas? ¿Eran las familias con educación o las familias sin educación? Y lo que descubrimos Usted ya se lo imagina, si escucha La Bruja de las Palabras. No nos pida que lo repitamos ahora. Usted lo sabe, usted lo sabe. Porque cada tanto le roza a usted algún hecho de estos. Y si no, me pone el Discovery Investigation. Uy, Carlos, bajó el nivel de la charla. Me pone el Discovery Investigation y se fija en qué ambientes ocurren estos asesinatos intrahogareños. La mayoría son así, todo el día pasando asesinato. Fíjese si es gente educada o no educada, fíjese si son creyentes o no lo son, fíjese si son civilizados o si son de alguna tribu del Amazonas, de esos que andan a los gritos, fíjese usted. Por eso es que nosotros, y yo le diría, solamente por eso es que revisamos la cultura occidental, porque decimos, muchachos, si hacemos todo el esfuerzo, si estudiamos, si nos portamos bien, no vamos a salir de este problema, porque es la propia cultura, los buenos de la cultura, la que produce este maltrato sistemático dentro de los hogares, en las instituciones, en la escuela, en la justicia, en las cárceles, imagine usted lo que es eso. Y además, dentro de cada individuo, hay un maltrato sostenido, y me sale decir originario, originario en el sentido de que cada individuo no tiene memoria ya desde cuándo es que se viene maltratando. No, bueno, Carlos, pero yo, ¿ve? Ese no, bueno, Carlos, pero yo ya es una persona que tiene un malestar, cuya historia se remonta a tantos años que ya cree que la vida es así. Entonces, claro, con ese malestar permanente ya naturalizado, nos abastecemos de libros escritos por personas que navegan en esos mares de malestar, de competencia, de maltrato, de superación. Si tú quieres, lo puedes. Si tú quieres, ¿puedes qué? Salir del malestar. ¿Y quién produjo el malestar? ¿Quiénes fueron? Unos malos que vinieron. Los nazis nos transmitieron el malestar. Y nosotros estaremos también transmitiendo el virus de ese malestar. No, Carlos, nosotros ya lo tenemos re claro. Nosotros no, estamos liberados de eso, sí, sí. ¿Cómo hace Mark Simpson? Así ya se no me sale bien, Mark Simpson. Sale muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. El cobarde busca un apoyo mientras se toma un trago de agua. No. Sí, el om queda mejor que el em. El em. El em parece que no supiera lo que querés decir. Claro, okay. Si no sabemos que no se note, que el oyente piense que los silencios son a propósito para que ellos puedan reflexionar de lo que acabamos de decir. Así es. Por ahí cuesta un poco verse como el villano o como el transmisor de ese odio o de esa bronca o de esta cultura que es violenta. Por ahí agarrás y es más fácil verlo al vecino. Siempre le ponemos de ejemplo al vecino o a la vecina que... es mucho más fácil verlo en el otro, en la hermana, en el cuñado, en la madre. Que sí, existe una violencia, lo que decíamos hace rato de que hay muchas personas que mueren en Argentina y su mayoría son por incidentes automovilísticos. Un cuerpo de más de 10.000 kilos atropellando a una persona de 50 kilos. Una cosa increíble, se ve acá en Jujuy, vos vas caminando por la esquina y el auto te avasalla y te quiere llevar por enfrente por ganar 3 segundos más o por cruzar el rojo antes. Y ese es un profesor, es un médico, es un ingeniero, es un comerciante, es uno de los buenos, es uno de nosotros, digamos. Claro, un laburante, también pensando en quienes tienen auto, ¿no? Quienes pueden tener un auto, quienes pueden mantenerlo, pagar el combustible. Me refiero a que ha tenido... toda la educación que supuestamente nos iba a salvar. Bueno, no, la educación lo lleva a buscar su conveniencia. Exactamente. Y también tiene que ver con cómo vamos aprendiendo a ser competitivos, cómo vamos aprendiendo a que el otro no vale, a que yo soy mejor que ellos. Mi auto tiene el aval tiene la prioridad de pasar primero antes que el peatón. Depende también de quién se atropelle, la movida que se hace judicial o no. Uf. Hace poco en Jujuy acá hubo un atropello a un joven de Maimará, carrocero, que hasta el día de hoy ya han pasado más de... esto fue en septiembre. Puca, Matías Puca, y todavía no hay un culpable. El auto que atropelló a Matías Puca es un auto de alta gama, no me voy a acordar el modelo. Pero esto, de nuevo, se ve acá, lo presenciamos hace poco, un auto de alta gama de las personas buenas que atropella y le quita la vida a un joven. Hasta el día de hoy no se sabe quién es el responsable, pero esta persona nunca se detuvo a ver qué es lo que había pasado. La vida de Matías valía menos que la vida de un perro, y esto en un montón de casos, en un montón de cosas. Con las motos también pasa lo mismo, ¿no? A lo que voy, al margen de qué vehículo tenga uno, ¿no? Un auto de alta gama, una moto o una bicicleta, es el hecho de que se demuestra o se ve ahí más fuertemente cómo mí mismo y mis cosas valen más que el otro o que la otra o lo que está puesto ahí. Vamos a escuchar un audio que cada tanto lo escuchamos en La Bruja, un audio muy querido por nosotros, pero que sin embargo más de un oyente nos ha dicho: che, pero ¿por qué pasan ese audio en La Bruja de las Palabras? Sí, es un audio muy occidental. Y efectivamente, así es. Es un poema de Siderata. Dicen que es anónimo, de hace 150 años o tal vez más. Anda plácidamente por el mundo y descubre qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas. Occidente. Te dice todo lo que tenés que hacer. Lo que no te dice es que te acuerdes de vivir. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde. Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te niegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. Con todas sus farsas y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.